Volvemos y así despacito nos vamos despidiendo de este año en azul profundo. Le dijimos antes que íbamos a hablar de lenguaje inclusivo, que es muy importante hablar de este tema, sobre todo porque aparecen antiderechos por todos lados y también hay quienes se oponen al lenguaje. Y apareció la RAE, como siempre, que no sé, son un montón de señores mayores, blancos, casi deben ser, declararse todos heterosexuales, deben tener dinero, deben ser de clase alta, porque esto es lo que es la gente acostumbrada a ir contra los derechos de todas y todos. Pero como yo, del lenguaje inclusivo, ni siquiera lo adopté, ni siquiera lo he podido adoptar, porque todas también tenemos estas cuestiones patriarcales, estos mandatos, esta raya, esta educación, que por ahí no nos permite deconstruirnos rápido. Entonces, para hablar de todo este tema, estamos con Nur Jiménez Abrán. Ella sí es especialista, es doctora en comunicación y de esto sabe mucho. Hola, Nur. Hola, Leni, ¿cómo estás? Un abrazo y un saludo para toda la audiencia allá en La Pampa y por donde se extienda. Aquí estamos en el último programa y no podía dejar de hablar este año con vos y después de todo el aprendizaje. Ah, no, dije que Nur es columnista en Diario Digital Femenino también, con una columna muy especial que se llama... Que se llama De la Revolución al Reaprendizaje. Y esto, en esto estamos. Sí, justamente, con la revolución que ha creado el lenguaje inclusivo, justamente. Justamente, y qué nerviosos se ponen los señores de la RAE. ¿Son todos señores, Nur? Mira, la mayoría sí. Yo cuento a veces que cuando acá fue el congreso que se celebró de la lengua española, ya por el año 2000 más o menos, en Rosario, yo sí. Fui porque siempre estas cuestiones del idioma y de la comunicación me interesaron. Y el auditorio era 95% mujeres, ¿sí? Escuchando a un 95% de varones que eran quienes exponían. Y yo ya esa vez volví horrorizada, porque digo, si le interesa a tantas mujeres, ¿cómo puede ser que haya tantos varones hablando de lo que les interesa a las mujeres? Que en su gran mayoría eran docentes, por ejemplo. Y bueno, el otro día le consulté justamente al director del Departamento de Investigaciones Lingüísticas y Filológicas de acá, de la Academia Argentina de Letras, por el próximo Congreso de la Lengua, que se va a llevar a cabo en Córdoba en marzo, si las cosas pueden haber cambiado en esto, ¿no?, de la desproporción de público y quienes exponen, y me dice que no ha cambiado mucho. No hay lugar para las identidades disidentes, para lesbianas, travestis, trans, mujeres, no. Siguen siendo. No, el tema más, además de eso, que eso pasa no solo con la RAE, sino con muchas instituciones, y es lo que uno de los puntos que bregamos, ¿no?, día a día, de igualdad de acceso a esos puestos, ¿no?, a esos puestos de mando, de poder, de dirección. Pero además de eso, el tema es como esa reacción tan, te podría decir, violenta y ofuscada y cerrada, como de enojo, que notas no solo en los miembros de la RAE, sino en las personas que adscriben a eso, que no son solo hombres, sino también mujeres. Sí. Y en esto, pero ¿no te parece como medio, cómo te diría, es incomprensible por empezar, esto de que digan que no se puede usar el todos y todas? A ver, el todos existe en el diccionario, todas existe y yo lo puedo combinar como quiero. ¿Cómo me van a decir hasta cuáles son las combinaciones de palabra para hablar? ¿Esto está, es así? Lo que pasa que la RAE siempre ha hablado sobre la economía del idioma y se supone que en un buen estilo vos tenés que tratar de usar la menor cantidad de palabras posibles, y si tenés una palabra que puede usarse en lugar de cinco, tenés que usar esa palabra. Sí, a veces que yo el verbo con el adjetivo o el verbo con el sustantivo. Pero este es un caso diferente, porque acá la cuestión, y creo que es eso lo que enoja a muchas personas, es que es un posicionamiento político. Es decir, la persona que está diciendo todes o todas y todas está diciendo: estoy cansada de que a las mujeres y a otras identidades nos excluyan. Las invisibilicen, absolutamente. Exacto. Basta de que el centro del mundo sea solo los varones, representados en el lenguaje por el masculino. O sea, eso es un posicionamiento político, que no es partidario, pero que sí es político. Sí, es político, absolutamente. Claro, y yo creo que es eso, porque si vos analizás, la RAE admite términos relacionados con la tecnología, en todas sus nuevas ediciones agrega palabras. Sí, todo el tiempo. Por ejemplo, ahora YouTuber, claro, que están escritos con la grafía nuestra, o sea, no en inglés. Y así pasó con muchas palabras que se fueron adaptando, que me parece genial. Y sin embargo, es tan reacia a todo lo que tiene que ver con género, con esta mirada diferente en cuanto a un posicionamiento de las relaciones de género. Sí, igual por ahí a mí no me parece tan genial, porque imagínate, si por esta cuestión de formación, socialización, culturización, como quieran llamarles, me cuesta usar el todes, y cuando doy las capacitaciones en los colegios, lo que he adoptado es preguntarle a las niñas, niños o adolescentes si ellos quieren que utilice el todes o está bien como hablo. Entonces, si ellos me lo piden, lo incorporo, y si no, no. Pero me cuesta mucho más decir almóndiga y aiga también, entonces. Claro. Bueno. Qué sé yo, me pasa eso, porque tiene también que ver con esta. ¿Por qué me aceptan el almóndiga y aiga, que no lo dice casi nadie? Claro. Y no están aceptando el todas y todes, que el todes que las pibas y los pibes en casi todos los colegios lo utilizan, pero absolutamente, y en sus escritos también los están incorporando. Ya claro. Hay muchos colegios que no les corrigen el todes a las niñas y a los niños, porque lo han aceptado que ellos se hablan, escriben así. Sí, digamos, no es algo simple cambiar, ¿no?, la lingüística, la gramática. O sea, no es que esto quedara para siempre. El todes, la E, surgió de la calle, el desdoblamiento, la X, la arroba, que eran otras formas de lenguaje inclusivo que se vienen buscando desde hace años, porque muchas personas lo toman como una moda que surgió en la lucha por la ley, por el aborto legal, seguro y gratuito. Sin embargo, este pensamiento sobre el lenguaje, este análisis, viene del siglo anterior, ya sí. En los años 70 hubo estudios que demostraron que aún lenguaje estereotipado, la respuesta es estereotipada, que si vos cambiás y sos inclusiva en la forma de hablar, la persona que responde de una persona, de una forma más abierta. Uh-huh. Y es, digamos, esto es una cuestión que divide aguas en cuanto a que las personas que se niegan no lo relacionan, estimo yo, solo con el lenguaje, sino que lo están relacionando con todas las demandas del feminismo, que tiene que ver con igualdad en todas las áreas, que tiene que ver con esta cuestión política que vos decías, y esta resistencia del patriarcado a ceder ese espacio de privilegio que tienen. Que claro, por eso esa desesperación de decir presidenta y la aceptación de sirvienta. O sea, si decimos que un participio activo, sí, tiene que ser con E, y es una de las cuestiones que alegan, sí, de cantar, yo tengo que decir cantante, porque así se forman los participios activos, y somos rigurosos, porque siempre se aceptó sirvienta y nunca eso trajo, ningún llamado de atención, no se fue a buscar ninguna regla. Justamente es eso lo que causa escozor, a que haya una presidenta, más allá de lo partidario, porque acá no estamos hablando de lo partidario, sino la política. Político, claro, en cuanto a que de lo personal es político. Claro, ese centro del universo, que siempre ocupado por los hombres, por también un hombre blanco, poderoso, ¿no?, heterosexual, no cualquier hombre. Entonces, ahora al correrlo del eje, es como que parece que el mundo se viene abajo, y bueno, sí, se vendrá abajo, porque estamos tirando abajo muchas de esas consignas que surgieron en un momento donde, bueno, el hombre se creía dueño del mundo, pero ahora eso lo estamos rebatiendo. Nur, y vos, hablando de mundo, y vos que tenés esta participación en el mundo por tus trabajos sobre feminismo en Palestina, donde las mujeres palestinas te piden que les cuentes al mundo sobre ella, y esta participación que vas a tener en una universidad nada menos que de Francia, hablando de lenguaje inclusivo, ¿cómo está el mundo con esta temática? Bueno, el mundo justamente plantea la misma problemática, no es solo una cuestión del español. En Francia, por ejemplo, tienen grandes discusiones por esto, al punto de que el presidente ha llegado a prohibirlo el lenguaje inclusivo, el presidente Macron, que está justamente ahora en Argentina. Sí. Por eso no lo fueron a recibir, por no... El inglés un poco se salva porque tiene una cuestión de palabras neutras, no tiene, digamos, el género marcado el inglés. La es más inclusivo que el nuestro, tal cual. Claro, pero no es porque haya tenido una mirada tan inclusiva, sino por cómo está generado el idioma. Pero igualmente hay también cuestiones sobre la inclusividad en el idioma. Había pueblos originarios acá en América que tenían un tercer pronombre para referirse a lo neutro, o sea, esos casos que no se sabe si es varón o es mujer y que queremos usarlo para una generalidad. En Noruega, por ejemplo, últimamente se ha establecido un pronombre neutro, se ha agregado ese pronombre neutro para cuando queremos generalizar. Y bueno, en España se ha pedido que se revierta la constitución para que sea inclusiva, lo mismo sucedió en Venezuela. O sea, esta cuestión atraviesa al mundo, al menos al mundo de Occidente. Bien. Nur, yo me quedo poco tiempo hoy, por suerte, y por suerte todos los programas se nos hicieron cortos para la cantidad de cosas que teníamos. Espero que nos acompañes con un artículo en Diario Digital Femenino para seguir hablando de esto, para hacer un panorama del mundo, para que nos cuentes estas nuevas cuestiones que están pasando con el lenguaje y las viejas también, de las que tendríamos que aprender. Y te agradezco muchísimo. Bueno, un abrazo. Y bueno, esperamos todo, esperamos para charlar sobre el mundo, esperamos para lo que nos cuentes de Francia y también de las compañeras palestinas. Bueno, cómo no, sí, así las iré a ver luego de mi estadía en Francia, de ir a la universidad, volveré a Palestina para hablar con esas hermosas mujeres que están muy organizadas desde el punto de vista del feminismo también, aunque los estereotipos de aquí a veces no nos permitan verlo o no nos lleguen tantas noticias sobre ellas, también están muy movilizadas. Así que sí, obviamente que les contaré y bueno, felicitaciones por este año de programa y bueno, que sea muy bueno el próximo año, principalmente que tengamos trabajo. Por su, sobre un abrazo cosas, para toda la audiencia. Nos vemos en marzo en Paraná. No, ah, sí, nos vemos en marzo en Paraná. Te abrazo fuerte, Nur. Abrazo grande, abrazo.